dentro de todo fue una sesión muy larga, muy difícil, porque hubo muchos conflictos de violencia dentro mismo de la sesión. Pero bueno, creemos que hicimos lo que correspondía, porque a partir de hoy hay 1,5 millones de personas que se beneficiaron con la modificación del impuesto retroactivo al 1 de enero, se sancionó la ley de educación ambiental, cambiaron las escalas de monotributo. Hay que trabajar. Para que las cosas cambien hay que trabajar. Uh-huh. Es una buena definición. Háblale a aquel que está del otro lado o aquella en torno a lo que se votó justamente el fin de semana. ¿Cuándo tendrá impacto directamente en el bolsillo y a quiénes alcanza? El tema del impacto es obviamente a partir de abril, pero es retroactivo al 1 de enero del 2021 y alcanza a todas las personas que tengan, se subió extraordinariamente el piso, a partir de 150,000 pesos de brutos empiezan a pagar lo que es el impuesto a las ganancias, van a poder hacerse deducciones de guardería. Quien tenga a cargo un hijo o una hija con algún tipo de discapacidad, se duplicó la deducción por ese hijo o hija. Se puede declarar al cónyuge, al concubino, porque solamente se preveía que podíamos declarar al marido en algún punto, y ahora podemos declarar al concubino o concubina. Y bueno, creemos que va a ser un impacto para el consumo interno, o sea, en las localidades se va a ver reflejado en el movimiento de plata en el comercio, ¿no? Uh-huh. Se elevó a 150,000 el famoso impuesto a las ganancias. ¿Antes en cuánto se ubicaba? En 70,000, 70,000 y pico pesos para solteros y 93,000 para familias, para casados. Bien. Y otra cosa por ahí, que uh-huh. me parece que siempre me lo olvido y yo soy personal de salud. Todo lo que sea horas extras que hayan sido, que hayan tenido que tributar el pago de ganancias, van a ser retroactivas al 1 de enero y quedan exentas hasta fines de septiembre, en principio. Todo lo que es para personal de salud que estuvo implicado en la pandemia y trabajando, obviamente, en la pandemia. Claro, esta es una situación extraordinaria, pero vale también recalcarlo. En este caso, ¿cuánto pagaban de ganancias? Y había un porcentaje, más o menos, lo que vuelve al bolsillo son entre 3,000 y 7,000 pesos según la categoría y la retención. Tiene que ver con lo que, nada, con las deducciones, es viste, por recibo de sueldo, pero el mínimo arrancaba recién en los 93,000 pesos, entonces era bajo. Uh-huh. Pensando que hoy en día una canasta básica bien hecha está en 50,000 pesos. Uh-huh. Es uno de los aspectos más importantes, digo, si es que se puede anticipar algo en materia legislativa, de los proyectos del Frente de Todos para este año. ¿Es el punto de partida? ¿Es casi un piso y un techo de lo que tienen como proyección, incluso en materia económica, para este año? No, a ver, Massa es alguien que habla desde hace muchos años de la progresividad que tiene que tener el sistema impositivo en la Argentina, el sistema fiscal. Yo creo que esto le permitió dar el puntapié inicial hace años que viene insistiendo con que el salario no es ganancia. Y a mí me parece que esto que haya salido por unanimidad, la modificación del artículo fue por unanimidad, excepto con 3 abstenciones, nos permite pensar que hay que modificar la cuestión impositiva en la Argentina, porque es cierto que acá pagan mucho más los que menos tienen en la proporción de pago, ¿no? Uh-huh. Sí, vos sabés que nosotros lo hemos discutido bastante acá, ¿no? Para intentar colocarnos, si es que se me permite, digamos, la comparación, el ejemplo, de los dos lados del mostrador. Y nosotros decíamos el otro día, qué sé yo, el dueño de un bar que tiene una moza, un mozo, o un ayudante de cocina, o bachero, lo que fuera, si quisiese, te lo plantean en muchos casos, ¿no? Poner a un trabajador en blanco, mal dicho en blanco, pero para que se entienda también, registrado sería lo correcto. Te lo plantea y te dice, mirá, si yo tengo que hacer todo esto y tengo que ajustarme a derecho, y la verdad que no sé cuánto tiempo permanezco abierto. Es muy caro, claro. Es muy caro. El sistema de sí. formalización de empleo en la Argentina es muy caro. Y lo conozco porque mi familia trabaja en el ámbito privado. Realmente es muy caro tener, obviamente esto que vos decís, tener personal formalizado, registrado, y me parece que tenemos que empezar a discutir las políticas de formalización del empleo como incentivo, o sea, que quien tenga personas formalizadas, esto que vos decís de tenerlo en blanco, como se dice comúnmente, la posibilidad de que sea accesible. Tiene que ser fácil poder formalizar a una persona justamente para evitar que, por ejemplo, esté la mitad del recibo. Ahí la perdimos, ¿no? ¿La perdimos? Acá soy. Ahora sí. Justamente se llegó a escuchar que esté la mitad del recibo. El tema de la formalización. Pasa, sabes, mucho que también se incluyó en las deducciones de ganancias, creo que fue algo que se discutió, con el personal de servicio doméstico. Uh-huh. Hubo en su momento una muy buena ley de formalización de empleo, sin embargo, las compañeras que trabajan en servicio doméstico, el 70% está informalizada. Uh-huh. Entonces, hay que generar, primero, una cultura de formalización y, segundo, la accesibilidad, que quien sea empleador, empleadora, le resulte accesible poder pagar ese trabajador o esa trabajadora que quiere formalizar. Sí, totalmente, porque incluso el costo, si se puede hablar de costo, es el mismo que tiene un bar al que tiene una gran compañía. Sí, eso no es progresivo, exactamente, es lo mismo, y según el tipo de gremio al que pertenezca también es lo que se paga. Tiene que ver, hay diferencias, entonces me parece que hay que tratar de incentivar la generación de trabajo formalizado. Uh-huh. Estamos dialogando con la diputada del Frente de Todos, Ximena López. ¿Tuviste un cruce e interpelaste al, bueno, tan polémico y mediático colega Fernando Iglesias? Sí, porque en realidad yo lo venía siguiendo porque ya había tenido varios cruces y de hecho me tiene bloqueada en Twitter y siempre ha sido muy agresivo con las compañeras. Pero el tema es que los Iglesias existen porque tienen en algún punto funcionalidades alrededor. O sea, no hay nadie que le ponga un límite y los límites tienen que venir a veces de los propios compañeros. Y cuando digo compañeros digo otros varones. Uh-huh. Sí, a mí me parece una persona que le hace muy mal a la política. El comportamiento que él tiene le hace muy mal a la política. Porque él hace de una discusión democrática un circo. Claro. Uh-huh. ¿Y por qué se da el cruce para aquel que está del otro lado y no siguió de cerca el tema? Porque él fue muy agresivo en un programa de televisión con Victoria Tolosa Paz, que es una compañera y que trabaja obviamente en el Consejo Económico y Social, y estuvo armando también la mesa contra el hambre. Y le dijo que él no iba a discutir con ella porque era mujer, porque era linda. Bueno, Victoria hizo su descargo y después él salió en Twitter diciendo que, bueno, se ofendió tanto porque dije que era linda, imagínate si le hubiese dicho que era fácil. Y siempre está con esas chicanas groseras, violentas contra nosotras. Entonces, yo creo que hay que empezar a ponerle límites, creo que tiene que haber una sanción dentro de la Cámara de Diputados para los diputados que se comporten de esa manera, porque hay una realidad, tiene que haber una sanción, porque si no pasa lo mismo que pasa en la sociedad. El tipo que nos pega, que nos viola, no tiene sanciones. Y no puede ser impune la violencia. Tiene que haber una sanción ejemplar contra él, porque no es la primera vez que agrede a una mujer. ¿Y por qué no se da? ¿Porque la política en algún punto y en algunas ocasiones actúa corporativamente? No, simplemente primero porque estamos ocupados tratando de resolver el desastre que dejaron. Y segundo porque se tiende a relativizar lo que se dice. Y lo que se dice implica violencia verbal, implica violencia psicológica. Y esto que vos decís por ahí, también es cierto que a veces a los compañeros se le complica ponerse en la vereda de enfrente de otro varón. Uh-huh. Y tenerle tolerancia cero, porque hablamos mucho de las víctimas, pero nadie habla de los victimarios. Y los victimarios tienen que ser puestos en jaque, tienen que tener condena social. Estamos dialogando con la diputada de Frente de Todos, Ximena López. ¿Cuáles son los desafíos para el espacio en lo que resta del año, en un año electoral, en el medio de una pandemia, con la segunda ola en curso, en un proceso de vacunación? Digamos, es un combo casi explosivo, pero cuando digo explosivo no lo digo por supuesto en términos institucionales, lejos de eso, sino que hay toda una serie de aspectos que son para considerar, y en el medio de eso un acto eleccionario, ¿no? Sí, el escenario es complejo que se plantea. Creo que el desafío es tratar de lograr el mayor equilibrio de la convivencia entre la economía y la pandemia en esta nueva realidad, o sea, poder seguir en algún punto movilizando la economía, pero con la pandemia, que estamos viendo que hay que volver otra vez a reforzar el tema de los cuidados, porque estamos obviamente entrando en una segunda ola. El proceso eleccionario, que no es menor también en este contexto de pandemia, y los desafíos tienen que ver con todo lo que quedó pendiente legislativamente, como por ejemplo el sistema de cuidados en la Argentina, el sistema de licencias marentales y parentales para quienes tienen hijos, cómo vamos a hacer con el tema de la deuda. Me parece que esto que hablábamos, cómo vamos a hacer para incentivar la categoría de trabajo, cómo vamos a trabajar con las infancias. Tenemos el 52% de las infancias por debajo de la línea de pobreza. Creo que tenemos muchísimos desafíos para este año.